Cada día nos representa una oportunidad para intentar hacer lo mismo en forma diferente, es decir, aún en la rutina, nos podemos marcar metas, objetivos, finalidades que nos permiten mejorar y aprender. Hoy deseo escribir acerca de las cosas positivas que nos ocurren a diario y que por lo necios o abrumados que nos sentimos, no observamos. El día de hoy fue uno como todos, pero único porque aunque asistí al trabajo, estuve con mis compañeras de siempre y se hizo lo que acostumbramos, la actitud de todas nosotras fue algo diferente. Me sentí fuerte, segura de mí misma, defendí mis derechos en forma adecuada, agradecí el apoyo y brindé el mismo a quienes me lo solicitaron. Por cierto, hoy tuve una confusión con los alumnos que me corresponden y pedí disculpas a mi compañera por querer atenderlos. Mañana, como cada sábado, vendrá mi hijo y el domingo veré a mi nieto. Además, mi mamá me comentó que ya estoy el ser Premex pues han publicado ya 3 cartas mías en el periódico, esto sin contar que mis mascotas me recibieron como siempre, esto es, haciendo cabriolas. Para finalizar lo mejor de lo mejor. Tengo visitantes en mi blog.